soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar. Por afearles su todo a cien, cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Bienvenidas las personas desagradables y malolientes a una nueva edición de En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Nosotros también sabemos cuál es nuestro lugar. Nuestro lugar los sábados por la mañana son las ondas libres, autogestionadas, asamblearias y cojonudas de Ágora Sol Radio. Emitimos desde Madrid en riguroso y lamentable directo. Y hoy hace además un día soleado. ¿Qué día es hoy? ¿Es 15 de abril, puede ser? 15 de abril, sol, sábado por la mañana, hemos dormido de puta madre y venimos a hacer radio libre. ¿Qué puede salir mal? Igual que nosotros sabemos cuál es nuestro lugar y estamos aquí encantados de seguir en él, de pertenecer y de haber vuelto, como sabéis, con bastante energía, bastante fuerza. Tengo que darle al pause un momento. ¡Ey! Casi se me dispara. Vale, pues como iba diciendo, estamos en Franca Decadencia, en Ágora Sol Radio. Tenemos que dar las gracias a todos esos compañeros y compañeras de otras radios libres que reemiten nuestro programa, vaya usted a saber por qué, como Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM de Granada, y Pop FM de Lleida, Radio Trama de Sabadell y Radio La Granja, joder como estamos hoy, de Zaragoza, que sabéis que la raza maña es la raza más mejor sobre las razas humanas en la faz de la tierra. Esta tierra mía, esta tierra nuestra. Bien, Paulo Decadente, iba a decir a los aparatos. Bueno, a los aparatos, a los guiones, a la producción, a cerrar las agendas con los invitados, a subir al programa a la web de Ágora Sol Radio, a subir el programa a iVoox, a subir el programa a archive.org, a ponerlo luego en trocitos en Instagram y después que se pase al Facebook y no entran los enlaces porque Instagram no acepta enlaces y las fotos las pone cuadradas, entonces haces una foto y luego la tienes que poner cuadrada para el puto Instagram y me cago en su puta madre el trabajo que da esto, y en Cristian Decadente, que no me ayuda porque es gentuza, se ha cambiado el nombre pero sigue siendo la misma puta mierda. Cristian, va por ti. Bueno, no tengo nada que poner, iba a subir el audio pero ya no tengo música, así que va por ti. Te he lanzado un beso cósmico así por las ondas. Venga, ya sin más dilatación ni dilapidación, vamos a dar paso a no uno, sino dos invitados, porque hoy vamos a lo grande, a lo doble. El doble es esa medida falsa de la hostelería madrileña que, como todos sabéis, se basa en un fraude y por eso no hay que apoyarla, salvo que sean locales como los que estuvimos viendo en el mercado de Nueva Numancia, que sí que merecen respeto, en el especial que hicimos sobre el autocine, que está disponible en iVoox y está disponible en la web de Ágora Sol Radio. Espero que lo hayáis escuchado, si no tendré que ir a mataros uno por uno. Pero le llaman doble a la caña y caña al corto, que lo sepa España, que aquí se miente. Bien, tenemos hoy a dos compañeros estupendos, Joaquín Garralda y Diego Porral. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Son dúos, son equipo de trabajo. Han hecho cortometrajes de dibujos animados. Esta cocha de los dibujos para los niños. y nos van a hablar un poquito pues de su curro, de su experiencia como equipo y de su experiencia como profesionales en esto de la animación. Estamos ok con esto, ¿no? Estamos. Vale, digo, no sé, a lo mejor habíais preparado algo sobre mecánica cuántica o... Bueno, hemos preparado bastantes bailes. Entiendo que igual no era el medio. Igual no, Joaquín. Fíjate, no sé, así a priori yo diría, no está mal, ¿no? Claro, bueno. Pero claro, si aquí, por ejemplo, hubiera algún compañero o colaborador que ayudara y se encargara de tomar grabaciones, y pues podía tiktokear los bailes, pero como solo hay un Paulo Decadente, como un pulpo aquí con 8 manos y 16 ojos intentando controlarlo todo, pues damos para lo que damos. Así que bailes, pues si quieres bailar, tú baila, yo dejo a los chavales que camelen como camela. Pero yo creo que se notará. Radiofónicamente le da un ambiente, ¿no? Vamos a tener fe y vamos a pensar que sí. Y vamos con nuestra primera sección. Si soy capaz de doblar el cuello lo suficiente y subir este microfonito lo suficiente, ahí va. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal. Bueno, pues cuéntanos un poco. Vamos a empezar con Joaquín. Háblanos de ti y dinos quién eres y dónde vienes. ¿Cómo has ido a parar a este mundo de la animación? Bueno, pues yo la verdad es que creo que la carrera de mi vida se resume en la frase "no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ahora mismo". Ajá. Entonces, vale, eso lo pone en tu currículum, lo pone, ¿no? Pone... Eso, vamos, en mi LinkedIn, es donde arranca. Lo tengo como segundo apellido. Porque yo la verdad es que, bueno, empecé, vamos, así por en estudios, empecé estudiando sociología. Ajá. Que es como lo más, a mí me encantó esa carrera. ¿Sí? Lo único malo es que, salvo que quieras trabajar pues en algo que no es la sociología, está, claro, pues no te sirve de nada. Entonces ahí como que intenté ver todos los de sociología, como ni siquiera nosotros sabemos qué hacemos o para qué servimos, pues acabamos todos en recursos humanos en algún lugar. A todos esos de recursos humanos habría que cortarles a todos las manos. Eso decía una canción muy bonita de un grupo de Madrid. Exacto, y esa es precisamente la razón. Creo que eran patatas fritas por el culo, se llamaban o algo así. Pues esa es una de las razones en las que pues como que apoyaba la idea de irme de ahí. Entonces, luego pues me reciclé como toda mi generación, estudiando más, que me hice un máster como así de negocios y tal, y ahí me enamoré de la tecnología. Ajá. Y entonces empecé una pequeñita empresa con unos amigos, una startup, la cual subió mucho y bajó mucho en un lapso muy corto de tiempo. Ah, sí, o sea, en plan rollo burbuja de algún... Es posible que subiese más en nuestra cabeza que en la realidad. Pero como que ya en 6 meses estamos hablando con clientes, estamos hablando de cerrar una ronda, todo parecía que tiraba muy para adelante. Sí. Y pues las últimas 2 semanas fue como... Ah, por cierto, lo dejamos todo. Y yo, fantástico. ¿Pero porque se hundió económicamente la empresa o encontraron todos curro? Justo. Acabamos de acabar el máster, estábamos pagándolo todos y era, oye, tengo una oferta de esta empresa o tengo que morirme de hambre con vosotros aquí. Claro, ya. Y bueno, pues la gente quiere comer. Entonces, es un vicio que tienen. Ya, ¿eh? Qué vergüenza. No se organiza, no se organiza la gente. No sé, esta generación. Entonces, nada, y de ahí la verdad es que sin tener absolutamente ni idea de lo que hacer, como que de repente me seguí metiendo en la tecnología y acabé trabajando para una gran multinacional tecnológica donde estaba pues encantado, pero no sabía nada porque yo venía de sociología, con lo cual era, o sea, ya no un síndrome del impostor, sino ser un impostor directamente. Sin síndrome, ¿no? O sea, claro, no había síndrome, ¿no? Eras tú diciendo, sí, yo soy licenciado en robótica. Yo diciendo... Y pensabas, joder, con la de veces que me he visto Star Wars, o sea, seguro que me convalida algo, ¿no? Yo qué sé. Yo pensaba, no sé dividir, apenas restar. Ajá. Entonces, mientras todo sea en positivo, mientras haya que sumar y multiplicar, yo estoy. Ahora, si algo va mal... Si algo va mal, no me llaméis. Exacto, llamar a otro. Entonces ahí estuve mucho tiempo y bueno, en paralelo a este trabajo así más del día a día, yo siempre como que me ha gustado la parte creativa, hacía monólogos en bares durante la ¿Ah, carrera. ¿Ah, sí? ¿Has hecho monólogos en bares? Sí, sí, sí. ¿De esos? Wow. Y intenso, ¿eh? No sé. Luego nos contarás, a ver. Eso es. Y nada, y entonces como que siempre me ha gustado mucho el humor, hacer reír. Luego, y ahora sigo haciendo impro desde hace un tiempo, también como con pequeños shows por aquí y por allá. Y siempre me ha gustado escribir. Soy de esas personas que he tenido como 700 blogs que han muerto en el post número 3. Ajá. El post número 3 siendo este va en serio. Uh-huh. Y luego de ahí a nada. Y nada, y entonces como que en ese mundo de querer hacer reír y querer escribir, pues en unas navidades hicimos con Diego, que es de mis mejores amigos, de un grupo que tenemos desde el colegio, hicimos, bueno, ese año Diego estaba nominado a los Goya, y entonces como por supuesto, como buenos amigos que somos, nadie confiaba en que se lo iba a llevar. Ajá. Hicimos nuestra propia versión, que eran los premios Polla. Ajá. Entonces yo hice como un pequeño, lo que llaman en América un roast, que es básicamente meterte con tus amigos, pero le pones un nombre guay y entonces lo puedes hacer, y nadie se cabrea. Entonces les hice como una especie de monólogo a cada uno, que fue muy divertido. Y de ahí Diego, que es una bellísima persona, en mi cumpleaños, que era un par de días después, me regaló unos libros de cómo escribir guiones y me dijo, esto no es un regalo, sino es una inversión para mi futuro guionista. Ajá. Ay, entonces bonito. Fue precioso, a mí me llegó mucho la patata. En un mes me leí todos los libros y le dije, venga, vamos a crear. Y entonces ahí creo que empezó nuestra como carrera de, bueno, no carrera, pero vamos, nuestra unión como dupla creativa. Ajá. Y entonces la cosa es que como nuestros humores se han criado a la vez, todo lo que dice él a mí me hace muchísima gracia, lo que digo yo a él le hace mucha gracia, entonces nuestro miedo siempre es que alguien más que nosotros dos se ría. Uh-huh. De nada que hagamos. Y por ahora parece que sí, así que muy contento. Mira. Yo creo que sí que es lógico que si tener ese miedo, pero a la vez es lógico que funcione siempre. Es decir, el humor no va de... no es que te estén dando una clase de geografía y digas, coño, Liechtenstein estaba ahí, claro, ahora entiendo una vez que fui a Suiza en carretera y pasé por un sitio muy raro. ¿A qué vas a Suiza? Bueno, es otro asunto ese. Pero creo que el miedo a ser comprendido debe ser un poco erradicado. Es decir, siempre tenemos esta cosa, se entenderá fuera. Si funciona dentro, desde fuera nos gusta ver algo que funciona. Da igual que no entiendas muchas veces las referencias. ¿Cuánto, joder, cuánta peña escucha rock and roll? No tenemos ni puta idea de lo que dicen la mitad de las letras. Bien porque hablan en inglés, ojo, los que escuchamos punk, o sea, ya solo porque chillan mucho y no se entiende. O sea, dudo que todas las letras las entiendan todos los de... O sea, yo hay grupos de aquí que no entiendo y hablan en español y voy a conciertos que digo, ¿están hablando en inglés? ¿En qué chilla ese señor? No lo sé. Porque ya se va al green y entonces ya digo, cantar canta. El idioma, pues, voy a esperar 5 o 6 canciones más, que son 5 minutos más, a ver qué tal. Entonces sí creo que es normal ese miedo, pero creo que si hay química, si hay algo que está funcionando dentro, se va a entender fuera. Y si no, mira los raperos. O sea, tú escúchate raperos en español. Es que como sean muy de lo que le llaman el knowledge, el código y tal, o sea, entiendes alguna cosa, pero otros, no es que no entiendas la palabra, es que no entiendes ni el concepto, ni entendiéndolo sabes qué demonios quiere decir. O sea que yo creo que hay que estar a favor de eso. Si funciona, funciona. Si viene un productor ejecutivo y te dice, es que ese chiste solo lo vas a entender tú, le dices, ¿conoces algo que tenga un humor más personal que Seinfeld? En un sitio donde haya más chistes privados que en Seinfeld. Bueno, pues entonces cállate la boca. Venga, Diego, háblanos tú de ti. Vale. Tú de ti, de tú. De mí. Tú. Pues yo he dibujado toda la vida, la verdad, y siempre he sabido que quería ganarme la vida dibujando. Ajá. Pero no me atreví a hacer bellas artes porque de pequeño todo el mundo te motiva a que no mueras de hambre debajo de un puente. Ajá. Entonces estudié arquitectura pensando que al menos podría dibujar. Y o sea, te hiciste un Miguel Ancho Prado un poco, ¿no? También Miguel Ancho Prado siempre fue dibujante y estudió arquitectura por no morirse de hambre y luego, al contrario, le ha ido mejor. Dejó arquitectura en cuarto o quinto, o sea, le quedaban como 2 asignaturas. Se nota en sus tebeos, ¿no? Sobre todo en los primeros. Sí. Bueno, se nota siempre, es un tío que no sabe construir mal. Pero se veía mucho, o sea, Miguel Ancho te hace un plano a una ciudad y flipa, se te cae la baba, porque es que ves la solidez de los bloques. Yo no sé si llego a eso. No, claro. claro, el resto de dibujantes miramos a ver cómo hacía Ibáñez, así, ah, vale, claro. Si pongo una siluetita y cuatro ventanas, ya está en una ciudad, listo, claro. Siguiente viñeta. Sí, sí, sí, yo aprobé la carrera haciendo caricaturas a los profesores, entonces tampoco sé dibujar edificios, pero. Y nada, entonces, una vez que entré ahí, pues me decepcioné un poco porque ni se dibuja ni hay trabajo como arquitecto. ¿No hay curro en arquitectura? En ese momento, no, a lo mejor ahora hay un poco más. ¿En qué año estamos hablando? Yo entré en 2010 y me gradué en 2015. Pues. Claro, o sea, entraste post-crisis. Bueno, sí. Ahí sí que se cayó. Eso sí que fue una burbuja. Esa no sé si desde dentro... Se cayó rápido. Esa no fue que la sintieran desde dentro. Esa se sintió dentro, fuera y en los alrededores. Sí, sí, sí. Y nada, entonces ahí me encontré un poco con el mundo del 3D, para modelando edificios y esas cosas. Ajá. Y eso era como un poco como una tirita a mis ganas de, ¿no? De dibujar un poco resentidas. Y... entonces me metí mucho en el mundo del 3D y acabé haciendo como cursos de verano y luego encontré una, ahora creo que es una universidad, pero antes un centro solo de cursos creativos, por así decirlo. Sí. Se llama ESNE y estoy ahí. ESNE, sí. Ahora creo que es universidad. Ahora ha crecido tanto. Que... creo que es esto que le llaman universidad. Y no lo es, son centros de formación profesional. Hablo de oídas, yo no he estado en ESNE, sí. Pero todo lo que conozco de las universidades que están dando grados y másteres en animación, en diseño de personajes, en etcétera, sí. etcétera, no están dando contenido universitario ni de lejos. No es una formación universitaria, no se imparte un conocimiento que tenga las características de universalidad, que tenga el objetivo de el aprendizaje por el aprendizaje, el ensanchamiento del conocimiento por el ensanchamiento del conocimiento, ni la motivación al abrir conocimientos por sí. la motivación en absoluto. Lo que hacen es formación concreta y específica para una industria concreta y específica que tiene unas necesidades de obreros concreta y específica. Sí. Tienes que saber Maya 2022 y tienes que saber cómo se modela para que la industria del OK, para que puedas tener cabida en la próxima Tadeo Jones, por decirte algo. Sí. Eso es mi experiencia, sí, y mi crítica a las mal llamadas universidades. Yo creo que hay mucho de eso, pero la verdad es que yo aprendí un montón, incluso lo que aprendí en 2 años me sirvió para ser nominado los Goya, o sea, no es como y haciendo todas las partes, ¿no? Como tú en la radio, pues, o sea, que sí que me dieron un poco globalidad. O sea, si viste guión, sí, storyboard, todo, postproducción, sí, animación, sí, sí. Vale. Pero sí que estaba un poco desmotivado porque no estaba aprendiendo. Yo veía como los trabajos que hacían la gente de Gobelins, o de CalArts, cosas así, y yo quería hacer ese tipo de cosas. Gobelins, que es la escuela francesa, y CalArts, que es la escuela de California. Justo. California Art School o algo así. Que son consideradas las dos mejores del mundo. Sí, bueno, yo tengo también mi crítica sobre eso, pues no podía faltar. Pero sí, tienen una gran consideración, sí, sobre todo porque son las que mejor hacen su trabajo en esos términos que yo comentaba, ¿no? De eso. Colocar a la gente en el mercado, entendiendo el mercado por justo. La industria troncal, central, y la que vende más boletos, más taquillas, más muñecos y más estuches en la esquina del Corte Inglés en las Navidades para los niños. Y ese es nuestro objetivo siempre. Y nada, entonces cuando acabé arquitectura, pues empecé a buscar otros sitios donde poder seguir estudiando. Entonces ahí sí que no acabé. Cuando acabaste arquitectura, vale, pues luego. O sea, lo hiciste al mismo tiempo. Lo hiciste a la vez. Sí, una época. Y aprobaste arquitectura. Y aprobé, sí. Entonces tú chapabas. Sí, trabajaba. Claro, por eso no te has traído acompañantes, ¿verdad? Porque es que no tienes amigos, de no verdad. No tengo amigos. Sí, bueno, sí. Tengo a Joaquín. Claro. Bueno, oye, menos da una piedra. Mira, me ha agarrado él, por lo menos es apañado. Pero porque me paga, claro. O sea, claro. Bueno, hay intereses económicos. Y qué amigos, no sé. Es una amistad parasitaria, ¿no? Y nada, entonces cuando acabé arquitectura, pues busqué otras universidades y entonces apliqué a Gobelins. Ajá. Y tuve la suerte de que me cogiese, entonces me mudé a 2017 a París. Uh-huh. Y nada, eso sí que me cambió la vida. O sea, eso es un antes y un después en mi vida personal, profesional, de todo. Uh-huh. Y es que aprendí, o sea, hubo un salto y todas las puertas se me abrieron. La verdad es que eso sin duda cambió mi vida. Y cuando me gradué me mudé a Londres a trabajar para... ¿Qué tiempo estuviste en Gobelins? 2 años. 2 años. Sí. Sí, sí. Tengo preguntas sobre Gobelins. Yo creo que ya las voy a meter ahora. Venga, sí, claro. Te interrumpo, que es lo que todo el mundo me dice que no tengo que hacer, pero pues que venga todo el mundo aquí, que haga el programa. ¿Tú no quieres que interrumpa, querido oyente? Ven tú, haz el programa, ¿a qué esperas? ¿Que estás un sábado por la mañana tirado en el sofá de resaca dando asco? Pues madruga, gilipollas, si no te callas. Venga, pues como te iba a interrumpir, ¿cuánto vale Gobelins? ¿Es una escuela privada, semipública? Semipública. Es como una concertada, ¿no? Sí, justo. Ahora está financiada por parte por el CCI o así, no sé. Pero que es como el ICA, ¿no? El Instituto Cinematográfico o algo así será. Pero sé que cada año tienen menos ayudas. Ajá. Y se está subiendo el precio bestialmente. O sea, tengo compañeros que a lo mejor al año les costaba, cuando entraron hace 5 años antes que sí. yo, lo que sea, costaba como 700 euros al año. 700 euros al año, y ahora, eso no es nada. Y creo que era gratis muy al principio. Y sí, ya, a mí me suena que en su momento lo sí, fue. Y a mí me costó 7.900 al año. Oh. Y por ser europeo, si eras fuera de Europa eran 12.500. Y ahora están todos más o menos alrededor de los 14.000, creo. O sea, ya es como un turbomaster, porque sí. un máster más o menos suele estar entre los 6.000, 9.000 euros sí. ¿no? anuales. Y eso que ahora se ha expandido a 5 años. Creo que este año acaba de empezar 5 años. O sea que ahí va a ir a estudiar ya solo una élite económica, claro. o una clase sí. media alta. Porque... A ver, sí que hay muchas becas. Yo tenía amigos de. Uh-huh. Tenía un amigo que vino de Irán que de primero a segundo año su moneda se devaluó tanto uh-huh. que básicamente le costaba el doble claro. a él pagarlo. Hostia, la inflación. Y muchos amigos de India y todo que obviamente no se pueden permitir la universidad, pero uh-huh. hay. O sea, cuando te aceptan, creo que internacionalmente es tan conocida que. Consigues la financiación. Una amiga mía de Chile consiguió una beca, pero la condición era que volviese a Chile a graduarse claro. a dar clase de. Ajá, de o sea, la beca se la dio el Estado chileno. Creo que sí. O sea, ajá, no sé qué vale. pero, una o sea, inversión de, vale, tú te vas ahí, yo te lo pago, luego pero luego no te quedas años, a darle claro. tu nivel a los gabachos. Te sí. vienes para aquí y traes ese conocimiento justo. Para aquí. Uh-huh. Así, entonces, había gente de todo tipo, muchos becados. ¿Había raperos también? Sobre todo raperos, ¿eh? ¿Sí? No. Es que, ¿no? Había muchos autistas. Sí. En Francia hay mucho rapero. En sí, Francia sí. el rap francés dominó la escena mundial del rap en los primeros 2000. Pues no, no conocía rapero. Ah, qué curioso. Tampoco claro, me relacionaba como no tiene, con mucha como gente. Como no tiene amigos que claro. conocen, pobre, o sea, bastante que le saludaban los sí. de la cafetería. Joaquín hace un poco de rap, entonces yo diría que sí. Que ahora luego nos va a hacer un poco de... No, no, no lo voy a permitir eso, ya te lo digo. O sea, hay cosas aquí con las que no se juega. No en mi jurisdicción. Bien, continúa, sigo, continúa, bueno. sí, por favor. Nada, pues entonces en esa época mi estudio favorito de siempre era un estudio de Londres que se llama The Line, ajá. que hace pues, videoclips para gorilas o proyectos uh-huh. personales que me encantan. Y tuve la suerte que me cogieron de prácticas de empresa. Uh-huh. Entonces me mudé a Londres en finales de 2019, justo antes de la pandemia. Uh-huh. Y ya me quedé ahí a comerme toda la pandemia. O sea, me mudé como a Londres a trabajar y acabé trabajando desde casa. Hostia, ¿y tenías un sitio más o menos decente? Porque Londres es muy de pagar 800 libras al mes sí. por vivir debajo de unas escaleras. Sí, lo bueno es que sí que pagan acorde con esas. Mira, al de la moto ahora mismo, ¿tenemos un cubo con lejía y tornillería? ¿O ácido sulfúrico? Fusilaría a esa gente que tiene esas putas motos de mierda. Pero está prohibido, pues nada, pues venga a poner vale. leyes, no se puede matar a nadie. Esto ni es vida ni es nada. Venga, que ya se va. Y nada, entonces empecé a ser como autónomo, rondando un poco los uh-huh. estudios de Londres, y luego acabé contactando, bueno, me contactó una persona que se llama Benji Brook, uh-huh. que ha sido mi mentor. Benji mi... Brook, sí, pero ese pollo yo lo conozco y me suena mucho. Sí, o sea, en Instagram es como bastante... O sea, ese pavo hace cortos, ¿qué piecitas sí. hace? Antes hacía sus propias piezas, pero ahora trabaja para, pues ha hecho Lab Death and Robots, ha hecho... Uh-huh. Y entonces él me ha cogido entre sus brazos y me ha llevado a lo más alto, no sé por qué, porque... Uh-huh. Bueno, porque vería que tenías madera o ganas sí, no de sé. Currar o... Sí, o sea, bueno, él me contactó... A lo mejor tenía otras intenciones. Claro. ¿Tú cuando te ponía la mano en la pierna y parpadeaba así lento no...? O sea, es que lo conocí en persona por primera vez en Annecy este ¿Ah, año. ¿Ah, sí? He trabajado con él ya como casi 3 años y nunca en persona. Vale, por vale, la vale. pandemia principalmente. Claro, vale, vale, vale. Y pero nada, entonces me contactó primero para trabajar en Labs and Robots. Uh-huh. ¿En qué proyecto? ¿Cuál era su...? Era la tercera temporada, el único 2D, como de con un oso robot. Es que la tercera no la he visto. Pues, de hecho, creo que me acabo de enterar de que había 3. A ver, yo sé que está la primera, que es sí. en la que... Bueno, venga, no me jodas. Anda, que me tiene que llamar este ahora. La familia, ¿cómo son? Perdón. Sé que estaba, que de hecho de Love, Death and Robots me gustaría hablar un poquito. Sí. Estaba en la primera, que es en la que está el corto de Robert Valley y el de Mielgo, el sí. de Witness. Y yo entendía que en la segunda es en la que está Jíbaro. No, esa es la tercera. Esa es la tercera. Sí, entonces, sí. ¿la segunda cuál es? Pues hay otro de Robert Valley en la segunda. Ah, el del hielo. El del hielo, ah, sí, justo. Vale, el, vale, un vale. gigante en la playa que está muy bien también. Ah, esa no la he visto, me la han recomendado, sí, sí es verdad. Sí, está bien. Y en esta tiene a David Fincher. Ay, qué parece a ese hombre. Pues está muy bien su capítulo. Ya, está a ti te gustan sus películas, ¿no? Sí, claro. Claro, a mí me parecen una puta mierda. Bueno, hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo que no? No te vas tú, te echo yo. Joaquín, venga, vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a dejar a los mediocres que hagan sus cositas. Deja de bailar, Joaquín. Por eso es. Vamos ahora a media hora de David Fincher. Porque debería morir. Bueno, debería morir porque es lo que nos va a tocar a todos. A David Fincher, a Steven Spielberg también. Chicos, lo siento, pero esto va así. Hasta George Lucas se va a morir. Fijaros lo que os digo. Bien, entonces continúa. Ah, pues este, sí, Benji me acogió y entonces me está llevando como a todos sus proyectos. Que qué guay. Que él ya, o sea, ya llega a lo más alto, entonces simplemente me lleva de la mano a... ¿Y te lleva como qué perfil? Porque tú tienes un perfil completo, ¿no? Yo principalmente soy animador, o sea, trabajo como animador. Y en Love, Death and Robots me contrataron como animador, pero luego me ascendieron a supervisor. Y yo estaba haciendo un corto, que ahora hablaremos, supongo, el corto que hacía con Joaquín por las tardes, y Benji lo sabía. Entonces, cuando apareció la oportunidad de una serie que se llama Scavengers... Scavengers, sí, el caso es que algo he visto. Sí. ¿De qué va? Es unos astronautas que naufragan en un planeta alienígena y tienen que sobrevivir a partir de la fauna y flora. Y hay un corto de Adult Swim que hicieron hace unos años, con el mismo nombre, que me encanta. Y han conseguido que HBO haga la serie. Y entonces él iba a dirigir dos episodios, pero le ascendieron a supervisor de dirección y entonces me propuso a mí para dirigir sus episodios. Ah. Y es con lo que llevo trabajando un año y medio y acabé la semana pasada justo. O sea que estás dirigiendo serie. Sí, ahora sí. Serie de tele. ¿De cuántos minutos el episodio? 27. Hostia. Sí, o sea, casi una hora en total. Estela, sí. Estáis haciendo, estás con dos, claro. Estoy con dos, sí. Cada director dirige dos. 27 minutos es una barbaridad. Sí. Pero, ojo, es un sueño. O sea, en todos los apartados, los guión, diseño, equipo, todo es el proyecto perfecto. Sí. ¿Y la productora era The Line? Tanto Love, Death and Robots como Scavengers es Titmouse. Ah, Titmouse, que son los de California, bueno, que están por todos lados. Sí, también, tienen, ¿no? Tienen cosas por todo el mundo. Justo. Vale. Y nada, con eso está hasta ahora. Y justo acabé la semana pasada y luego se me ha solapado un poco unas semanas el nuevo proyecto de Spider-Man, Spider-Verse, que también lo está haciendo Titmouse. Y estoy como dirigiendo la animación de como un minuto de 2D que hay en la película. Que es como un inserto, un sueño o alguna movida así, ¿no? Sí. Y con eso estoy ahora mismo. Eso es todo un resumen rápido de... He hecho trabajos de todo tipo muy cortos, pero los más importantes han sido esos. Pero está muy bien. O sea, quiero decir congratulations, que dicen ahí en Londres, ¿no? Dicen eso. Sí. Muy bien, ya. A ver, es que aquí hay un nivel... Pondremos estos enlaces, tanto el Benji Brook como el Scavengers o como las cosas que luego hablemos, lo pondremos en la descripción del episodio. Para que pues nuestra audiencia, el que quiera, pues pueda bichear y pueda ver de qué va, y también para que el Pablo se vea, se documente después de grabar los programas. Ese es el estilo que nos caracteriza. Y otra cosa que nos caracteriza es lo que vamos a poner ahora, que es la intervención del único colaborador de este programa que colabora con este programa. Cristian, porque tú no, o sea, tú colaborar lo que es colaborar tirando a poco. En cambio, Pedro sí que mola. Hola, chavales, bienvenidos a otra semana de Alperadas. Vamos allá con las novedades. Vamos a empezar con un tema chungo. En el programa anterior, si os acordáis, preguntaba a los invitados sobre las IAs. Y resulta que esta semana nos hemos enterado que Domestika, la popular plataforma de cursos online, ha decidido despedir a buena parte de su plantilla, en España un total de 89 trabajadores, alegando, entre otras razones, que los va a sustituir con IAs. Aparte de que la excusa no se sostiene por ningún lado, puestos a inventar, podían haber dicho que los puestos de trabajo se los había comido su perro. Siendo una plataforma que promociona la creatividad o que vende cursos sobre creatividad, resulta un poco contradictorio que sustituyas a tus trabajadores por máquinas. Como no puede ser de otra manera, nosotros siempre estaremos del lado de los trabajadores. Así que mucho ánimo a todos los afectados. En otro orden de cosas, venía también a hablaros de Imaginaria. Imaginaria, que lo estaréis diciendo fatal, seguro que ahora Paulo lo puede pronunciar correctamente, es un nuevo festival de animación que se va a celebrar en Coruña. Está dirigido por Alberto Vázquez, el director de películas de animación como Unicorn Wars, y tendrá lugar del 10 al 14 de mayo. He visto que entre los invitados, por ejemplo, está Michael Dudok, el director de La Tortuga Roja. Si os pilla por allí y tenéis oportunidad de asistir, tiene una pinta estupenda. Dejaremos los enlaces con la información en la descripción del programa. Para terminar, tengo que decir que me hace mucha ilusión que tengáis allí a Diego Porral y a Joaquín. Seguro que ya lo habéis hablado en el programa porque es el gran tema. Yo he ido a sus presentaciones y En la primera pude ver a Joaquín vestido de paloma, cuando presentaron Leopoldo en el bar. Luego, cuando presentaron Manolitos, vimos a Joaquín vestido de abeja. Así que yo estoy intrigadísimo con ese fondo de armario y necesito saber, de verdad, cuál va a ser el siguiente disfraz. O al menos una pista. Pues nada, chavales, os dejo que sigáis con la entrevista y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! Bueno, por alusiones, Joaquín, adelante. Bueno, yo creo que esto también sigue respondiendo al no tengo ni idea de qué estoy haciendo con mi vida. Ajá. Y al, claro, cuando nos juntamos, digo yo, o sea, Diego yo le conozco, es mi amigo, pero también es de las personas que más admiro en la animación en Europa y quizás en el mundo. O sea, a mí me parece uno de estos genios que va a perdurar. Diego, entonces como no está aquí escuchándonos... Que perdure, sí, no, nosotros queremos que perdure. Claro, entonces, claro, yo de repente me junto con él con un talento así y claro, pues a su lado dices, ¿qué aporto yo? Y entonces pues buscando dentro del armario, dentro de los cajones de mis habilidades, encontré lo justo y dije, pues mira, vamos a ir a algo más tangible como un disfraz. Entonces pues esto empezó, pues en realidad creo igual en Animac... Yo tenía, o nos compramos unas máscaras como de paloma hiperrealista, porque uno de los personajes protagonistas del corto que estábamos haciendo era una paloma. Mauricio se llamaba, ¿no? Exacto, Mauricio, muy buena memoria. Es que no sale en el corto, pero me leí la entrevista de Radio Televisión Española el jueves. Pues entonces, claro, pues empezamos con eso como un poco como tontería y nos la poníamos de vez en cuando y hacíamos un poco el tonto y según fuimos como cerrando la financiación y subiendo como la ambición del proyecto, nos íbamos comprando como disfraces un poco mejores. Y o sea, en esos gastabais la financiación del corto, vosotros ibas ahí, es que los animadores cobran mucho y que no sé qué. 97% de la financiación. Yo como productor... firmo y afirmo que 97, sí. Concretamente 97.31% de la financiación son disfraces. Entonces, bueno, o sea, no sé, a mí hay como varias cosas. A mí, por un lado, disfrazarme me hace como... me quita mucho como ego e importancia, sí. ¿Sabes? Te subes a un escenario, te mira la gente, pero si vas disfrazado de abeja... Claro, te protege, es un escudo también, ¿no? O sea, ¿qué te vas a creer, sobre todo? Para mí es un escudo hacia mí, no hacia el público. Ah, o sea, vale, no vale, es vale. Mira qué tontorrón soy, sino es mira Joaquín, mírate. No te flipes, no te ¿no, creas. Joaquín? O sea, no te tomes claro. Muy en serio. No empecemos a chuparnos las pollas todavía. Exacto. ¿No? Todavía voy vestido de abeja. Claro, y luego como financiar y producir nada en animación es tan difícil, normalmente es mucho tiempo lo que haces, mucho esfuerzo hasta que lo logras, entonces esta es una manera como de hacerlo divertido, de recordarnos que, ¿sabes? No te juegas nada en esta presentación, no hay una presión, nos hace ser más quienes somos. Y quienes somos creo que es la única forma en la que podemos hacer que esto funcione. Entonces a mí poniéndome un disfraz me quito autoexigencias sobre pensar las cosas y voy a disfrutar. Y creo que si no disfrutamos nosotros no vamos a hacer disfrutar a nadie. Con lo cual en realidad, en el fondo, el disfraz es la razón por la que tenemos éxito. Y así lo creo. Además, yo, la razón de verdad, o sea, es que a mí yo odio hablar en público y hacer entrevistas en radios y cosas así. Y entonces que Joaquín vaya disfrazado quita toda la atención en mí. Y entonces si yo lo hago mal y me trabo, la gente está mirando a Joaquín bailar vestido de paloma. Entonces es la forma que Joaquín me ayuda a mí. Es una muy buena idea. Yo, por ejemplo, cuando presentaba, y ahora quiero que hablemos de vuestros cortos, pero cuando presentaba Amor de Mono, que yo lo saqué en 2015, iba a todas las presentaciones con una banana hinchable, ¿no? A mí no me da vergüenza hablar en público, o hago bastante el idiota y me tiro bastante al barro, sí me causa este estrés, sí tengo ese nervio y sudas, pero no es algo que me paralice ni nada. A lo mejor me quedo ahora paralizado yo aquí y me quedo en blanco. Pero sí, iba con una banana y siempre funciona. Siempre está guay. O sea, si con una banana hinchable o un disfraz de abeja no funciona, déjalo. No pasa nada. No, o sea, no tienes por qué hacerlo. Simplemente pues déjalo, que suba otro, que hable otro. Pero sí es cierto que te da, te refuerza de alguna manera, ¿no? Es una herramienta muy útil. Sí, te recuerda un poco el por qué lo haces. Claro, y también, bueno, depende, o sea, quiero decir, si tú estás haciendo un corto sobre Pol Pot en Camboya, por ejemplo, ¿no? O algo así, pues igual disfrazarte de osito, pues igual queda raro, regular, ¿no? O sea, imagínate ir a presentar The Act of Killing, ¿no? Sobre la matanza de gente del Partido Comunista camboyano. camboyano, no, ¿Camboya? The Act of Killing no es de Camboya, es Indonesia, ¿no? Hostia, qué ignorancia. ¿No lo habéis visto ese docu? No. Es un docu terrorífico. Y hay gente disfrazada representando torturas y asesinatos de bebés. O sea, es la cosa más punky que has visto en tu vida. Y pues sí, a lo mejor ahí disfrazarse de abeja pues queda un poco, despierta críticas, ¿no? Porque bueno, son temas muy serios, pero la ventaja que tenemos es que, digo yo, somos profundamente incultos, uh-huh. Entonces todo lo que sea por encima de un viejo y una paloma se nos escapa, ¿no? Entonces, todo lo que salga a 5 metros de un bar, claro, escapa, claro, a vuestro radio de conocimiento. Exacto, o sea, si alguien se ofende por algo de la cerveza, pues ahí tenemos un problema. Un cervezófilo, pero de esos que hay. Exacto. Esta gente que considera que la cerveza es una experiencia, es tonto, como que una experiencia así, es una experiencia gastronómica porque tiene afrutado tienes tú el cerebro, es un normal, aparta. Bueno, pues muy interesante, desde aquí también, al hilo de lo que comentaba el compañero Pedro, todo nuestro apoyo a los compañeros despedidos en Doméstica. Está el tema, por lo visto, ahí calentito. Ya sabemos lo que son las grandes empresas y esto es cómo funcionan. Está bien sacarse un poquito la venda del mundo de la creatividad como un mundo chachi de gente que se ama, que es completamente estúpida y ridícula. Y bueno, pues ánimo y apoyo a toda esa gente y esperemos que puedan conservar sus empleos o encontrar unos mejores. O prenderle fuego al chiringuito, que siempre es algo muy de agradecer y que la clase obrera debería practicarlo más. Si no, ¿de qué íbamos a tener jornadas de 40 horas si no hubiera sido por la canadiense y por la gente de CNT en 1918? Bien, vamos a la chicha. Hemos ya preguntado alguna cosita, pero me interesa hablar de vuestros cortos. Vuestros cortos son, para resumir rápido, 3, 2, 1. ¿Uno? ¿Cómo juntos, que uno solo? ¿No? Juntos uno. Diego, o sea, tiene muchos. Y estamos, vale, haciendo ahora otro. Tú tienes más, vale. Sí. Entonces, tus cortos, Diego. Sí. Vamos, enumera. O sea, es que he hecho cosas como, no sé si consideran cortos, pero así principales. Piecitas, vale. Un día en el parque. Un día en el parque, vale. Que fue mi primer corto oficial como estudiante, que fue el que nominaron. Pondremos el que nominaron a los Goya. Sí. Vale, ese lo pondremos en la descripción del episodio. Luego, en Gobelins, mi corto de grabación se llama Blind Eye, que hice junto a otras 6 personas. O sea, ¿cómo es? ¿Blind? Como ojo ciego, blind. Ah, vale. Sí, ese lo he visto. Estaba guapo. Gracias. Muy rollito Gobelins, pero estaba guapo. Por eso estaba guapo. Nah. Y luego ya, al acabar Gobelins, nos metimos en Leopoldo del Bar. Que ese sí lo hicisteis como equipo. Sí, ese es. Vale, ok. Y ahora estamos trabajando en Manolitos. Que es el que estáis manejando ahora, sí, ¿no? Sí, pero eso es una serie, o sea, no es un corto. ¿Es una serie de cuánto? De ¿cuántos episodios y qué duración? 12 por 20. ¿No? 12 por 20. Ah, ok. O sea, ya serie ambiciosa, oficial. ¿Cómo va ese proceso de esa serie? O sea, ¿estáis en producción? ¿Estáis en financiación? Nada, estamos desarrollándolo todavía, pero pero es que las cosas que hacemos las hacemos para pasarlo bien, ¿no? Entonces, si las cosas salen, ¿no? Pues genial, pero sí. O sea, Leopoldo Levar, nosotros fuimos para... O sea, se hizo porque fuimos a presentarlo para pasarlo bien. Uh-huh. De repente nos dieron dinero Movistar. Movistar y, en el 3 de Wire, el tiempo, ¿no? Que sí. Tienen este premio... Y entonces nos vimos obligados a hacer algo, pero nosotros en verdad no. ¿Que te dan 8.000 euros, puede ser, que fueran? 9.000, puede ser. 9.000. Sí. Para producir el corto, ¿que cuántos minutos tiene ese corto? 5. 5 minutos de animación 2D. Sí. Muy buena animación 2D. Me gustó mucho y aparte funciona muy bien ese contraste entre el viejo. Bueno, cuéntalo tú. Bueno, sí, o sea, el corto va de una paloma antropomórfica que intenta convencer a un anciano de que se convierta en paloma. Antropomórfica, para que lo sepa España, es que tiene forma de persona. Eso, que es grande y anda y eso. Porque para no ser culta, dice antropomórfica, en vez de una paloma con forma de señor. Sí, Joaquín me ha llamado inculta a mí, me ha incluido, pero yo la verdad es que... Hoy he leído. Digo, vamos a hacer. Te voy a preguntar capitales del mundo. Los ríos de España, dime. Dime 3. Volviendo a Leopoldo. Pues sí, entonces, para contrastar un poco entre la animación de personajes y personalidades y todo, pues la animación del anciano es un poco como el ilusionista de Sylvain Chomet, como así muy realista y muy volumétrica. Naturalista. Uh-huh. Y en cambio la paloma pues se deforma, crece, cambia de forma, de todo. Un poco como pues el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Ajá, o Jake de Aventuras. Y así un poco, o sea, no solo contrastan para el espectador, uh-huh, sino para mí a la hora de animar, pues era más entretenido poder ir cambiando entre ¿Animaste ellos todo tú? Sí, sí. O sea, ¿ese corto te lo comiste tú entero? Sí. O sea, nos ayudaron un poco con la música, nos ayudaron. Con un poco el cleanup y luego el color a mí se me da fatal, entonces, uh-huh, pedimos ayuda para color scripts y esas cosas. creo que eso es todo, ¿no? A lo mejor me bueno, en desarrollo de personajes y tal, nos dieron un poco, sí, nos ayudaron. Distribución también. Distribución. Bueno, sí, claro. Distribución with classes. Eso, exacto. Eso sí. La gran Marta. Y nada, sí, eso, la animación. Entonces, sí, para yo disfrutar más, pues poder cambiar un poco. De registro, ¿no? Entonces tenías como dos. Sí. Vale. Muy interesante. ¿Y la serie Manolitos? ¿Nos podéis contar un poco de qué va? Porque yo la presentación me la perdí, la del Next Lab me la perdí. Bueno, tampoco es que tuviera, o sea, quiero decir, yo fui cuando sabía que iba a empezar a rular la cerveza, que me parece muy interesante. No como experiencia gastronómica, sino como experiencia de vida. Pues bueno, te perdiste, ocurrieron varias cosas por primera vez, como que en una presentación Diego también se disfrazó. ¿Ah, sí? Estamos rompiendo barreras. Disfrazó, entre comillas. Pero, se disfrazó, pues, ponerse una corbata. Sí, ah, porque el personaje principal trabaja en una oficina, te lleva camisa, corbata. Y, que yo me pongo camisa ya de por sí, es un evento ¿Sí? En esa industria. Sí, sí. Sí, sí. Pero, entonces, bueno, pues esta serie, bueno, también podemos dar la gran primicia, ¿no? Porque hemos picheado Manolitos, hemos contado esto bastantes lugares, pero según estamos evolucionando en el desarrollo creativo, van cambiando cosas, incluyendo el título. Ajá. Con lo cual, lo que antes se llamaba Manolitos, ahora se llama Todo Bien. Ah. Así que muy primicia bien. Radiofónica, vale, aquí en bien. Agora Sol Radio. Así nos gusta, todo bien, vale. Todo bien podría ser mi lema en mi epitafio, quiero que ponga todo bien. Exacto. Todo bien cuando nada va bien. Todo bien, hijos de puta. Exacto. Yo añadiré todo bien, hijos de puta. Pues va un poco además por ahí, porque esto, bueno, es una sitcom, entonces todo esto es un universo en el que tenemos un personaje principal que es como la voz de la razón, alguien asentado, racional, como con los pies en la tierra, y que nos va a servir de espejo para ver al resto de personajes que son lo contrario, que son excéntricos, que no tienen ningún tipo de vergüenza de ser sí mismos, que no van a aprender nada y que son ellos mismos hasta el extremo. Y entonces la cosa es que en este contraste con el personaje racional central va a hacer que poco a poco le vayan volviendo loco. Entonces, el arco de esta sitcom es que el personaje principal, Simón o González, todavía estamos ahí, pero él acaba de volver de una baja y entonces se está volviendo a adaptar a esta empresa, que es una pyme de desatascos de fosas sépticas. Ajá. De la mitad de Ávila. Puede ser Ávila, que puede ser Ohio, que puede ser lo que sea, pero sitio como un poco... ¿Pero está ambientado en España? Es bastante universal, o sea, tampoco tiene ningún elemento español, se puede vender a cualquier país y puede funcionar con cualquier cultura. Es que eso lo pregunto, lo he metido así a modo de pregunta que cae, pero está todo pensado. Porque una cosa que leí que me pareció muy interesante y que no hemos comentado, el corto Leopoldo el del bar, que además de ser una paloma y un señor, es un señor al que le cierran el bar de toda la vida y empieza a tener, no sabemos si alucinaciones o si es una experiencia real con una paloma mágica, loca, porque el tío se queda sin bar y la vida social la hacía en el bar, entonces fuera del bar no tiene vida social y se junta con, o le aparece la paloma argentina que no se calla ni debajo del agua, ¿no? Y entonces esa es un poco la dinámica que va moviendo el corto. Y es muy interesante porque vosotros habéis hecho un bar de aquí, un bar de Madrid, sí. Lo habéis ambientado aquí e incluso, por lo que he leído en mi arduo y largo y súper profesional proceso de documentación, lo hicisteis conscientemente, en plan, no queremos hacer un bar de cualquier sitio. Y tú comentas, Diego, que una cosa que te gustaba mucho, que te gusta de Francia, de la producción de animación de Francia, es que los franceses hablan de cosas de franceses, es decir, sí, las historias de franceses, y hay dos franceses que se pelean pues en un barrio de Francia, o en un pueblo de Francia, o en un sitio de Francia. Eso es una cosa que, y vosotros no queríais reivindicar eso, y os dais cuenta, y tenéis una visión crítica que comparto, de que aquí en España la tendencia natural, sobre todo de los muchachos, es decir, de los jóvenes que están estudiando, es ambientar las cosas en un no lugar o en Estados Unidos. Justo. O ahora en China, Oriente, esta fascinación por lo, claro, por lo oriental. ¿A qué creéis que se debe eso, esa tendencia a evitar la localización que tenemos, sí, en España? Porque yo lo he observado en España, pero por ejemplo, mi experiencia en México y en Colombia con gente de animación es la contraria. Los mexicanos y los colombianos te cuentan una historia de supervivencia en el barrio y es en su barrio. No se van a ambientarla en Brooklyn. ni a ambientarla en un lugar, una ciencia ficción indeterminada. Si hacen una ciencia ficción es Bogotá 3028, claro. Y es Bogotá. Sí, sí, sí. Sí, eso es algo que yo creo que pasa mucho en España, no sé si por temas de financiación o intentar vender la película en China o en Estados Unidos. Que es esta idea que hablábamos, ¿no? De que sí. Tiene que funcionar, entonces. Tiene que funcionar, claro. Que es como, claro, porque Asterix y Obelix no es francés, ¿no? Claro. Y Tintín no es belga, ¿no? Sí, y sí, Mafalda sí. No es argentina. Y Mortadelo y Filemón no son españoles. O esas cosas no han funcionado fuera de esos territorios, ¿no? Ya. Es como, anda, claro. Gilipollas, quédate la boca. Pero supongo que será más fácil, ¿no? O sea, no me meto con la gente que lo hace, me parece bien, sí. Hay que meterse. Si tienes que pagar. Chavales, no lo hagáis. 100 salarios al mes, pues. Sí, pero realmente, ¿cuánta gente va a hacer eso? Es decir, ¿cuánta gente no localiza sus historias? O sea, las historias lo que tienen que tener es verdad. Ya. Luego se pueden vender y se puede vender y tenemos televisión todos en casa, que con el mando a distancia lo ves y ves lo que hay y dices, pero es basura, cambias, es mierda, cambias, claro. Es mierda mezclada con basura, cambias, es mierda no mezclada, pero agitada con basura. Es decir, sí, la mierda se vende, sí, sí. Pero en el mercado de la mierda está saturado, rebosa. Sí, sí. En cambio, los proyectos que tienen algo de verdad, algo de honestidad, algo de pureza, y no estoy hablando de obras maestras, sencillamente de contar algo con realidad, donde tú pones un cacho de tu manera de ver el mundo, de tu corazón, de tu verdad y de tu valor, uh-huh. Ahí, yo creo que eso es lo que tiene opciones de perdurar, ¿no? Cocomelón lo hace cualquier subnormal. Sí, sí, está, claro. Muy bien, y la gente que curra en Cocomelón, ole, y todos tenemos que vivir, y todos, por supuesto, solo faltaría que viniéramos aquí a criticar eso, ¿no? Pero sí está bien que combatamos esa idea de que las cosas que se localizan, los chistes privados de los que hablabais, solo funcionan entre vosotros. No, si el chiste funciona... Nos gusta ver a la gente disfrutar de la complicidad, porque yo también soy cómplice de mis cómplices. Yo también tengo la miradita con mi colega cuando el otro dice algo que sabemos que este gilipollas nos cae mal, vamos a tirarlo al río, ¿no? Ese tipo de... Sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, o sea, defiendo el otro también, pero en nuestro caso, en las cosas que hacemos, pues nos interesa más eso. Y la verdad es que cuando fui a París sí que tuve ese cambio de... O sea, yo me acuerdo en la entrevista para entrar me preguntaron... ¿Tú qué quieres? ¿Dónde quieres trabajar? Y yo dije Pixar, ¿no? Cuando estás estudiando, empezando. Tú eres de esos, ¿no? Pero luego vas a Gobelins, y joder, los franceses te miran con una cara de asco si mencionas Disney o cualquier cosa. Es como si fueses eso, un inculto, ¿no? Como un niño pequeño, ¿no? Como, oh, Disney, por favor. Sí, qué cutre. Y son, parecen como súper sofisticados, pero sí que con los años trabajando. Son unos flipados. Y de hecho, Gobelins, o sea, Gobelins es una escuela de turbo contratación para DreamWorks, sí. Que no se flipen. Que bueno, en DreamWorks no entraban. Pero hace, sí, pero. Claro, hace 10 años era como el 70% de los fichajes nuevos vienen directamente por puente aéreo Gobelins, Burbank. O sea, era. 100%. Pero ahora se está convirtiendo en una universidad más de autor, yo creo. Los cortos que salen son más menos técnicamente increíbles, que lo siguen siendo. Pero eso, más unas voces un poco más especiales. Sí, es cierto que hay ese viraje y yo me alegro. Y desde aquí animamos a todo el mundo a que estén atentos porque está todo el material de los cortos en YouTube. Solo tenéis que poner Gobelins Animation y con eso vais a encontrar un chorro de cortometrajes de montones y montones de minutos de animación, unas mejores, otras peores, siempre con un estándar de calidad altísimo, de calidad técnica, y después con historias más o menos interesantes, más o menos guapas. Es cierto que tuvieron una época que a mí fue cuando menos interesante me pareció, que fue esta época de los últimos... La de Diego. No sé si coincidió con la de Diego, pero sí que veías ya un perfil como de... Vale, sí, ya he visto este plano del pollo que corre a cámara poniendo los brazos, dos fotogramas así, muy bien, y ya he visto este movimiento de cámara, fantástico. Toca, esto es como decía un colega mío que tiene un grupo de punk desde 1999, me dais poca, electropunk auténtico y con actitud desde el 99 y siguen hoy en día dando guerra. Dice, vale, tú tocas muy bien la guitarra, pero yo no tengo la culpa, tronco. O sea, este alarde, ¿no? Este Joe Satrianismo... yo nunca he estado a favor de eso, mi mundo siempre ha sido el otro, mis referentes siempre han sido los otros, y me alegro que haya salido Gobelins un poco de ese encasillamiento y que ahora estén más abiertos. O sea, la verdad es que hay que recordar que son cortos de grabación y cuando estamos en Gobelins, por un lado queremos hacer un corto que, ¿no?, que mole, que vea todo el mundo y esté bien y que estemos orgullosos, pero también tenemos un ojo en tres aprobar, meses, ¿no? Aprobar, en tres meses salimos y hay que conseguir trabajo. Y es verdad que mis amigos que han hecho cortos más raros son los que más les han costado encontrar trabajos, porque luego son animaciones que a lo mejor no se mantienen modelo, se mueven mucho. Entonces, como recruiter, pues no te interesa, no sabes si esa persona sabe animar bien. Claro. Y yo en concreto hice un plano muy complejo de como un giro de cámara y tal. Desde que lo subí a Instagram, cosas así, es como me han llovido trabajos por. Sí, técnicamente, ¿sabes? Técnicamente tienes ese control sobre la espacialidad, el volumen. Claro, entonces hay que un poco balancear las dos cosas. Hay gente que hace cortos para ser directores y es un camino muy complicado y hay gente que lo consigue. Pero yo creo que lo más seguro en general es hacer algo que técnicamente esté bien para conseguir trabajo. Y es como la visión de Gobelins hasta ahora. Vale. Sí. Muy interesante. Y yo que una cosa que quería saber, es que hay tantas preguntas, me cago en la leche. Vale, sobre vuestro rollo de cortometrajes, ¿habéis contado algo? O sea, ¿habéis contado todo ya? ¿Queréis contar alguna cosita del corto de la serie, los cortos de la serie? No, seguiremos desarrollándola, pero simplemente que nos encanta trabajar juntos y yo creo que las cosas que hacemos, las hacemos para disfrutar. Y... Vale, pero para disfrutar te haces... Bueno, yo ya que te hagas un corto de 5 minutos y te lo animes tú solo para disfrutar, es un concepto del disfrute que no comparto en absoluto. Se me ocurre cuando no tienes amigos, pues es claro, un buen plan. Esa debe ser la clave. Entre llorar solo y animar solo, pues coño, mejor animar. Exacto. Madre mía. Esto es la gente de la animación y con esto tengo una pregunta para Joaquín. Joaquín, ¿es el animador, en tu experiencia, la peor raza sobre la faz de la Tierra? ¿Uno de ellos? No, el animador muy bien. O sea, yo que... claro, yo ahora también trabajo ahora mismo, ya me fui de la tecnológica y ahora trabajo en una de las plataformas, de las grandes. En Amazon, ¿no? En Amazon Studios. Entonces, claro, eso me está permitiendo, ahí todavía localmente en España no se hace animación, entonces estoy conociendo todo lo que es el mundo del, ¿sabes? Cine, series, de imagen real, etcétera. Entonces, ahora puedo comparar como las dos industrias y la de la animación me encanta. Sí. Porque es gente muchísimo más como maja, mucho menos ego, mucho más colaboradora, colaborativa. No sé, o sea, el tipo de relaciones que se forman ahí, el tipo de festivales, me parecen lo más. Y yo creo que viene porque, claro, hay muchos animadores que de pequeños, pues como digo, no tenían amigos, entonces se dedicaban a dibujar todo el día en su casita. Y entonces de repente el festival es como, seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que si tú eres un actor, actriz, director y luego te vas a un baño de masas y en tu trabajo te aplauden, pues es muy difícil controlar esa parte humana del ego, etcétera. Pero si luego tú te vas a tu puta casa y te pasas 6 meses animando solo, pues claro, el ego lo tienes bien controladito y con un césped bien... bien tallado. Sí, no te preocupas por el síndrome este del PAS, este, ¿no? Del persona de alta sensibilidad, que es como de... Tenéis una hostia los actores. Claro, es que no vas bien, joder. No vas bien vestido, o sea, lo que llevas puesto no cuesta 20.000 euros, sino que valoras ducharte, ¿sabes? O sea, es como juegas en otra liga que me parece mucho más mi liga, ¿sabes? Seres humanos, joder. Es muy interesante esto que cuentas, sí, sobre esa percepción del mundo de la animación. Y aparte has dado una palabra clave, industria. Tenemos industria de la animación en España y voy a buscar la pregunta, claro. Ah, mira, la tengo aquí, qué suerte. Industria. Empecemos por definir industria. Yo propongo una definición así un poco a andar por casa, tampoco es que me haya exprimido yo la neurona. Industria entendida como una maquinaria multiempresarial en la que los proyectos se concentran, se concatenan en el tiempo y los trabajadores pueden tener proyección a largo o medio plazo entre unos proyectos, empresas y otros. O por el contrario, es España un lugar donde el trabajo surge de manera puntual aquí y allá y solo el que está en el lugar adecuado en el momento adecuado va a alcanzar una cierta trayectoria y el resto tendrán que vivir pues de esos estudios de arquitectura o de sociología o empresariales que han tenido como plan B porque el mundo de la creatividad da mucho miedo. ¿Qué creéis? ¿Hay industria de la animación en España o hay un asalto de mata? A ver, hay como un comienzo industria. O sea, la definición que has dado me parece muy bien. Me parece que estamos más en la segunda opción, pero yo también lo llamaría industria. Sobre todo que yo estoy acostumbrado a trabajar para Estados Unidos y Inglaterra, donde está más consolidado y se puede vivir bien de la animación. Pero sí que creo que España pues está, ¿no? Está como en ese camino y obviamente sí que hay industria y salen pelis y la gente tiene trabajo. Pero sí que cuesta más sobresalir, cuesta más. Lo que he notado en Estados Unidos es que en cuanto se te da bien algo y destacas, te llaman para eso, ¿no? No te llaman, te ascienden enseguida. Ajá. En la serie que estaba ahora, mi supervisor de animación, el que trabajaba, sí, supervisaba los planos de mis episodios, lo ha hecho también, que le han propuesto como director si hay segunda temporada. Ah, qué bueno. Y yo creo que a día de hoy en España, cuando alguien vale, lo quieres contener ahí y no... Y no lo dejas escapar, ese crecimiento, ¿no? Es más difícil. Y algo más emprendido de Estados Unidos es lo fácil que es el crecimiento. Claro, es una economía más flexible en general. Es todo es más flexible. El subir... Y el bajar, claro, también, ¿no? Está esto de que una de las principales causas de ruina familiar es una enfermedad, tal que te cruje, te quedas sin pasta, estás enfermo, no puedes producir, te vas al tacho, hasta luego, buenas, en la tierra de la libertad ascendemos muy rápido, pero también caemos muy deprisa. Lo bueno es trabajar para Estados Unidos y vivir en España, donde una enfermedad no te arruina. Muy interesante. Y sobre eso tengo otra pregunta, que es, ¿tú tienes rechazo a trabajar con empresas españolas? Es decir, porque hay gente que tiene experiencia internacional, sí, entiendo que mejor pagada y en mejores condiciones, y que ya se niega a currar en España. ¿Es tu caso? El proyecto me tiene que interesar mucho. O sea, yo he trabajado, por ejemplo, en Buñuel, he trabajado en Homeless Home, de Alberto... Buñuel, El laberinto de las tortugas, la película. Sí. Y de Alberto Vázquez, Homeless Home. Entonces, sí, el proyecto me interesa mucho. Pues, Homeless Home, que era un cortometraje. De Alberto Vázquez, y producido por Iván Miñambres. Y creo que son los únicos proyectos en los que he estado. Pero cuando me interesa algo, pues es como que dejas te olvidas del dinero, ¿no? O sea, yo he trabajado también gratis para proyectos que me gustan, pero mi día a día yo quiero seguir trabajando para... Vale, tú trabajas como autónomo para Estados Unidos. ¿Qué tarifa tienes? ¿Qué tarifa manejas? Ahora... Rate, ¿no? Que le llaman el rate. O sea, depende. Ahora soy director, ha cambiado. Como animador está entre 400 y 700 al día. ¿Dólares? Dólares. 400, 700 dólares, que está de puta madre, claro. Sí, o sea, para vivir allí está guay, para vivir aquí está de booty. Y entonces, 700 suelen ser en publicidad, trabajos muy tal. Muy puntuales. Pero las de San Robo serán 400 y prefiero pues un año de una animación más desarrollada, más entretenida para hacer, que 700, un mes súper intenso. Claro. Y ahora como director es más mensual, y son 12.000 euros al mes. Y como director de que animación... Que tampoco está mal, quiero decir, 12.000 euros al mes, dices, bueno, oye, venga, y tiras el mes, al final llegas, al final llego. Si te organizas, llegas. Sí, sí, sí. Y como director de animación en Spider-Man es lo mismo, muy bien. Pero yo creo que eso puede variar, porque yo no tenía experiencia, y otros de los directores de la serie son gente, no sé si conoces a uno, se llama Jonathan Job Nocondo. Hombre, que si conozco al Nocondo, joder, ese pavo parte la puta pana, ese pavo me parece el puto amo. La estrella de momento en la industria. Sí, es el puto amo. Pues él ha dirigido dos episodios y digo yo que él cobrará bastante más que yo. Y ha dirigido episodios de esa misma serie. Sí, y ha diseñado los personajes. Pues ese pavo mola que te cagas, ese lo tenemos que poner también en la descripción del episodio. Invítale a un día a la radio. Sí, pasa que intento hacer entrevistas presenciales, hemos hecho muchas en remoto. Ya con un guiri sería más difícil, pero me gusta esto, me gusta teneros aquí. He hecho un montón que han molado por teléfono, pero luego no es lo mismo, no mola tanto, ¿sabes? Entonces, en esta temporada que estamos de vuelta, estoy intentando que pueda venir aquí la gente y así también, coño, pues echamos el rato juntos y eso es un extra. Esto es lo que mola de estar vivo, ¿no? Luego vas y te mueres y ¿qué? Pues solo tienes lo que has pasado, lo que no. Por teléfono, en cuanto cuelgas, sí, yo luego llamo al entrevistado, oye, muchas gracias, oye, tal. Pero no es lo mismo que darle un abrazo y tomarte una caña, evidentemente. Y así luego ves seres humanos. Claro, eso es, que también le viene muy bien. Que le viene. Y aunque no os lo creáis, nos tenemos que ir porque el tiempo ya ha volado. Ah, wow. Quiero agradeceros mucho que hayáis venido, que os hayáis tomado la molestia de aparecer por aquí un sábado por la mañana, puntuales y limpios. Por lo menos oléis limpio. Yo no sé, no voy a entrar ahí. Yo después de bailar tanto. Donde me llaman. Pero la impresión ha sido buena, eso se agradece mucho. Agradezco mucho la honestidad y la claridad que has tenido en este tema, que sabes que para mucha gente es delicado, hay como esa reticencia que nosotros siempre, desde nuestro programa, intentamos derribar, ¿no? Pelear un poquito, poner nuestro granito de arena para que se hable de la pasta como una cosa fundamental. oh, vivimos en un mundo que funciona con dinero. Ay, no se me había ocurrido que era importante hablar de ello. Pues sí, queridos, esto es lo que hay. Y nos vamos a despedir con una canción maravillosa del álbum. Voy a hacer de locutor que no hago nunca. Vamos a poner una canción de Grosgoroth, una banda fantástica de un muchacho fantástico de Madrid, que se llama Soy Optimista, y como hoy es un sábado fantástico y soleado, creo que es la mejor manera de cerrar esta entrevista. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Gracias a ti. Os quiero. Ole.